de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Es de esperar que haya hipócritas en la iglesia. De hecho, la religión es el caldo de cultivo de donde florecen los hipócritas. El diablo está trabajando intensamente en este asunto y todas las iglesias los tienen. No es responsabilidad de nosotros, los creyentes, separar el trigo de la cizaña. Cometeremos horribles equivocaciones si tratamos de hacerlo. Por eso el Señor Jesús dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. No se desanime por tener hipócritas en su iglesia. Esto no prueba que el evangelio sea falso, de ninguna manera. Una falsificación es la mayor lisonja de una cosa real. ¿Por qué la gente falsifica billetes de $100? Porque evidentemente un billete de $100 vale mucho. Ellos no falsifican envolturas de goma de mascar. La falsificación es el testimonio de la cosa real. Así que, ¿qué puede esperar usted desde que comenzó el evangelio hasta el fin de los tiempos? No espere que todo el mundo acepte el evangelio. Ellos no lo van a hacer. Eso no quiere decir que el evangelio haya fracasado. Isaías 55:11 promete, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.